San Pedro cuando era muchacho, era enamorado y toma traguito. Era parrandero, le gustaba el baile, era mala paga y perecosito. Dicen que Pedrito tenía tres novias y siendo casado era malicioso. Bailaba pandeado, era jugador, bebía pegado y muy mal esposo. Así era Pedrito cuando era muchacho. Era tramposito el viejo y muy vivaracho. Así era Pedrito cuando era muchacho. Era tramposito el viejo y muy vivaracho. Una noche que llegó a un baile, sacó a la mujer de Poncio Pilato y empezó a decirle bizcochito lindo, y por eso Pedrito pagó un treintazo. Dicen que una tarde se puso a jugar con Dimas y un tal Judas Iscariote, y a lo que perdió les quitó la plata, les puso perequi y les dio garrote. Así era Pedrito cuando era muchacho. Era tramposito el viejo y muy vivaracho. Así era Pedrito cuando era muchacho. Era tramposito el viejo y muy vivaracho. Una tarde lo iban a atracar, dijo yo soy Pedro y de esta me salvo. Lo cogieron del pelo y lo revolcaron, por eso Pedrito se quedó calvo. Así era Pedrito cuando era muchacho. Era tramposito el viejo y muy vivaracho. Así era Pedrito cuando era muchacho. Era tramposito el viejo y muy vivaracho.